Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Miércoles 31 de julio. Que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en los abismos, y que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Dios nuestro, que suscitaste en tu iglesia a San Ignacio de Loyola para extender la mayor gloria de tu nombre, concede que, luchando en la tierra con su auxilio y a imitación suya, merezcamos ser coronados con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. ¡Ay de mí, madre mía! ¿Por qué me engendraste para que fuera objeto de pleitos y discordias en todo el país? A nadie debo dinero, ni me lo deben a mí. Y sin embargo, todos me maldicen. Siempre que oí tus palabras, Señor, las acepté con gusto. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo defendía tu causa, Señor, Dios de los ejércitos. No me senté a reír con los que se divertían. Forzado por tu mano, me sentaba aparte, porque me habías contagiado con tu propia ira. ¿Por qué mi dolor no acaba nunca y mi herida se ha vuelto incurable? ¿Acaso te has convertido para mí, Señor, en espejismo de aguas que no existen? Entonces el Señor me respondió: si te vuelves a mí, yo haré que cambies de actitud y seguirás a mi servicio. Si separas el metal precioso de la escoria, seguirás siendo mi profeta. Ellos cambiarán de actitud para contigo, y no tú para con ellos. Yo te convertiré frente a este pueblo en una poderosa muralla de bronce. Lucharán contra ti, pero no podrán contigo, porque yo estaré a tu lado para librarte y defenderte, dice el Señor. Te libraré de las manos de los perversos. Te rescataré de las manos de los poderosos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 58. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Dios mío, líbrame de mis enemigos. Protégeme de mis agresores. Líbrame de los que hacen injusticias. Sálvame de los hombres sanguinarios. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Mira cómo se conjuran contra mí los poderosos y esperan el momento de matarme. Sin embargo, Señor, en mí no hay crimen ni pecado. Sin culpa mía, avanzan contra mí para atacarme. Me alegraré, Señor, por tu bondad. En ti, Señor, tendré fijos los ojos, porque tú eres mi fuerza y mi refugio. El Dios de mi amor vendrá en mi ayuda y me hará ver la derrota de mis enemigos. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Yo celebraré tu poder y desde la mañana me alegraré por tu bondad, porque has sido mi defensa y mi refugio en el día de la tribulación. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Aleluya, aleluya. A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea Él que es el sumo bien, por el cual hemos de renunciar a todo. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. En esta lectura continua de Jeremías y del Evangelio de San Mateo, hoy se nos presenta una verdad sumamente importante. A pesar de la dificultad de hacer lo bueno, hemos de permanecer lo bueno. Pero para poder hacer lo bueno y permanecer en lo bueno, tenemos que ser sabios y escoger lo que vale más, dejando lo que vale menos. Por esto decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya lo decíamos, el mal en el mundo existe, pero a veces también toca al cristiano de cerca. Hoy encontramos a este profeta Jeremías, que no era cristiano, claro, pero era un profeta verdadero, que sufre el ataque de aquellos que, a pesar de haberles predicado el bien, haber intentado llevarlos, pues se oponen a él. Y dice: ¡Ay de mí, madre mía! ¿Por qué me engendraste para que fuera objeto de pleitos y discordias? Los israelitas no querían escuchar la verdad. Querían hacer como el mundo de hoy: dime lo que me gusta escuchar, aunque no sea la verdad. Y esto lo vemos en estas cizañas, como decíamos, donde se habla de confusión sexual, cuando se habla de que la violencia es lo bueno. El mundo gusta de ciertos mensajes, pero bueno, no estamos para complacer. Por eso dice el Señor, cuando Jeremías se lamenta, el libro de Jeremías es el libro de las lamentaciones de este profeta, ¿no? Si te vuelves a mí, yo haré que cambies tu actitud y seguirás a mi servicio, porque él ya estaba cansado. Pero el Señor va a ayudarlo. ¿Por qué Jeremías al final siguió sirviendo a Dios? Porque descubrió que era un tesoro inmenso. Dios es el mayor bien. No es nada y no es nadie más que Dios, el bien supremo. Por lo que Jesús dice hoy: el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre encuentra, lo esconde, vende lo que tiene y compra el campo con el tesoro, o es como esa perla, que el que tenía perlas había sido joyero, vendió la joyería, todo para tener esa perla. La opción. Esto es fundamental en la vida cristiana. Recordemos la frase de San Agustín: el que te crió sin tu ayuda no te salvará sin tu ayuda. Todo es gracia. Pero al final la gracia requiere una decisión: estar en el bien del Señor. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿hemos tenido tentación de dejar el camino bueno porque es pesado, porque hay ingratitud? Una pareja de 20 años de casado decían: no, vamos a dejar esto porque ya no es posible, porque no me parece lo que dice él, lo que dice ella. En el fondo estaban cansados. Por eso hay que pedir a Dios ese reposo espiritual, esa paz espiritual, porque en tiempo, como decía San Ignacio, en tiempo de guerra no cambies de casa, porque terminas haciendo una tontera. Jeremías siguió adelante porque Dios lo confortó. Y la segunda pregunta es, ¿has hecho tú una opción por Cristo? ¿He hecho yo una opción por Cristo? Opción quiere decir decisión. No se puede tener todo. A Dios, que es el bien, y al mal porque me gusta. No, Dios también tiene un atractivo. Es un tesoro maravilloso, es una perla de gran valor. Hemos decidido dejar el mal para seguir con el Señor. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es el Maestro que nos enseña con sabiduría la mejor opción, que es el reino. Y le decimos, oh Cristo, tú eres el reino. Y el día en que dejemos el mal con decisión, aunque no sea fácil, y nos pongamos en tus manos con tu gracia, y tengamos entonces el tesoro que eres tú, encontraremos la paz y la felicidad. Tesoro bueno, tesoro excelente, perla de gran valor, danos tu Espíritu Santo para que no nos confundamos. Y aún en el sufrimiento no dejemos el buen camino, sino perseveremos con él para ser fortaleza de los demás, comenzando por nuestra familia. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 58 tiene una antífona muy bonita que dice: me alegraré, Señor, por tu bondad. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Es decir, esta alegría, la alegría espiritual, no es la alegría de las cosas, de los triunfos humanos. Alegrarse en la bondad de Dios requiere esa opción, esa decisión. Dejaré esta mala amistad, dejaré este vicio, dejaré esta corrupción que tengo dentro y voy a alegrarme haciendo lo bueno. Por eso, como dice este salmo, aunque contra mí se conjuran los poderosos, Señor, dice, tendré los ojos fijos en ti, porque tú eres mi refugio. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos un hombre que encuentra un tesoro, el otro que va y se encuentra una perla, y dejándolo todo, se alegran. Han encontrado el bien mayor. Una vez más decimos, me alegraré, Señor, por tu bondad. Hoy finalmente en la acción queremos revisar nuestra vida, porque cada día hay que hacer alguna decisión. Una decisión pequeña. Bah, me pongo esta camisa, me pongo la otra, agarro por aquí, agarro por allá en la calle del tráfico. Bueno, son decisiones al final, pero hay decisiones graves. ¿Tengo esta amistad o no me conviene? ¿Tomo este camino, aunque tenga mucho de ganancia material, es malo, no me conviene? Es decir, hay grandes decisiones. Pidamos entonces y revisemos que aquellas decisiones malas que hemos tomado podamos dejarlas. No sigamos siendo víctimas de malas decisiones en lo material, en lo humano. Y en segundo lugar, seamos mensajeros de sabiduría. Y si tú eres padre de familia o madre de familia o hermano, ilumina al que se está equivocando. Despiértalo antes que sea tarde. No sea que no distinga el valor del tesoro y de la perla y siguen lo mismo, y entonces habrá perdido mucho, habrá perdido el bien supremo que es el Señor. Nos ayuda en esto y en este discernimiento un gran santo jesuita, San Ignacio de Loyola, que hablaba del discernimiento, y hay que leer lo que Papa Francisco dice del discernimiento. Discernir es ponerse a calcular, ponerse a pensar y decir, me quedo con esto, pero tengo que dejar aquello. Ojalá haya discernimiento. San Ignacio de Loyola, presbítero, maestro espiritual, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.